del sur. Hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas, van volando cielo azul por los caminos del sur. Hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas, van volando cielo azul. La selva con la montaña, amanece en los jornales, una ilusión campesina, ese giro es la colina y alegría en los manantiales. Falta un lucero, y ese lucero eres tú. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en su programa 151 de Hijos de la Tierra. En esta ocasión vamos a dedicarlo por segunda ocasión a Nestora Salgado. Y tenemos con nosotros a dos invitados especiales, a Jaime Quintana y a Fabián, de un festival llamado Foca Culta. Entonces, bueno, pues nos vamos a trasladar para Guerrero, vamos a platicar con Jaime de la situación de Nestora Salgado, presa política, y también vamos a hablar con Fabián acerca de este festival que se va a organizar en la Ciudad de México. Sí, sí, sí, va. Bueno, pues esa es mi rola, a ver si le late. Todavía no tiene nombre, pues, la neta. Pero dice, ahí va para el rapero, para el Cuculcán, para el colectivo, para el Adi, para toda la banda que está acá. Ah, dice. Nica, con la canica, nica, la cuica, este está robándose como una canica, cuando lo platica te lo explica, me entristece como un velorio, que nadie diga nada cuando nos roban parte del territorio, dime si te aterra, solo derriba explotando nuestra tierra, la lengua materna altera mi nervio, pendiente montañas observo, soy aliado del cerro como cuervo, despierta, alerta, mi pueblo se ha atacado, aquí sobrevivimos y cuidamos el ganado, esperanza, mi gente cultiva, activa, comprensiva, por eso es que la tierra que tú pisas sigue viva. Por eso es que la tierra que tú pisas sigue viva. Indigenarte más que una disciplina, vuela muy alto, prende la turbina, entre cerros, barrancas y un poco de neblina, protege la mina, no conoces mi cerro, ten cuidado con la espina. Soy tlapaneco como el jale, iscaqui juale, tlapia motlale, quemo donale, tlacame igual si guamen, iscaquiloca camo yo los de tecuanes. Va, ahí dice otra vez. Dice. Nica, nica, escuela canica, nica, nica, cuica, esto está rodándose como una canica, cuando lo platica te lo explica, me entristece como un velorio, que nadie diga nada cuando nos roban parte del territorio, dime si te aterra, son los de arriba explotando nuestra tierra, la lengua materna altera mi nervio, pendiente montañas observo, soy aliado del cerro como cuervo, despierta, alerta, mi pueblo se ha atacado, aquí sobrevive. Si cuidamos el ganado, esperanza, mi gente cultiva, activa, comprensiva. Por eso es que la tierra que tú pisas sigue viva. Indigenarte más que una disciplina, vuela muy alto, prende la turbina, entre cerros, barrancas y un poco de neblina. protege la mina. No conoces mi cerro, ten cuidado con la espina. Soy tlapaneco como el jale, escaque iguale, la pilla motlale, que motonale, tlacame guasi guame, islaculoca como yo lo de tecuanes. Escribiendo con el corazón de como un jaguar.